para pasar, que debiese con un hombre y tenerme que callar, porque no tengo derecho ni a pedir ni a protestar. Si lo tuviera diría que no es un hombre de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te da, que te miro a los ojos y no es amor de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te da, que te miro a los ojos y no es amor de verdad. Para Dani, Paco, Mauri, Neko, Brian y Emi Car. Gracias, amigos. Si tú me dieras permiso para yo poder hablar, te hablaría con derecho y diría la verdad, que tú siempre has sido mía y que siempre lo serás. Y aunque le entregue su cuerpo, tu alma nunca la tendrá. Y dime cómo es él, dime lo que te dan, que te miro a los ojos y no es amor de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te dan, que te miro a los ojos y no es amor de verdad. Y dime cómo es él, dime lo que te dan, que te miro a los ojos y no es amor de verdad. Y dime cómo es él.